La expresión de la semana, as soon as possible. Nuestra expresión de hoy significa en cuanto antes o lo antes posible. Por ejemplo, voy a hacerlo cuanto antes sería I'm going to do it as soon as possible. ¿Ok, Annie? Okay. Vamos con el próximo ejemplo. Necesito el informe lo antes posible. Sería I need the report as soon as possible. Muy bien. Es muy importante decir esta expresión como si fuera una palabra. As soon as possible. ¿Otra vez? As soon as possible. As soon as possible. Perfecto. Llámame lo antes posible. Call me as soon as possible. Muy bien. Él quiere verte lo antes posible. He wants to see you as soon as possible. Muy bien. He wants to see you as soon as possible. Quiero los resultados lo antes posible. I want the results as soon as possible. Muy bien. Y no olvides que pronunciamos la palabra results con una A instead of results. ¿Yeah? No se dice results, sino results. Ok. El ejemplo final. Hazlo cuanto antes. Do it as soon as possible. Perfecto. Easy, ¿no? Easy. Very easy. Easy peasy.